Ahora sí tenemos a la fiscal de la Nación, a la doctora Adelaida Bolívar. Muy buenos días. El Consejo Nacional de la Magistratura decidió por unanimidad archivar su caso. Por lo tanto, usted debería estar en son de triunfo, pero lo ha asumido con discreción y con cierto recato político. ¿Hay alguna connotación política en todo esto? Mire, yo creo que estaba yo confiada en la imparcialidad de los señores consejeros, en la objetividad para analizar la situación y lógicamente en la verdad, en mi verdad, en la medida en que todos los cargos que se me hacían eran totalmente infundados, totalmente falsos e irresponsables. No sé si habrá alguna connotación política, pero que en este tema ha habido una suerte de coincidencia de muchos ángulos, y creo que en algún momento lo he pensado, ese es el precio que tengo que pagar por querer una institución tan importante como el Ministerio Público, autónoma, independiente, que no esté sometida a ningún tipo de poder, ni político, ni económico, ni mediático. Y esto creo que ha sido un poco de pagar ese precio. ¿Ha pagado usted el costo entonces de la independencia? Así es, señor. Desde la independencia, ¿podría decirme cómo va a procesar el Ministerio Público que usted dirige el asunto de los maestros detenidos y de algunos dirigentes políticos también detenidos el día de ayer en los previsibles alborotos que una huelga como esta produce? Nosotros hemos, día antes del inicio de la huelga y en previsión de las violencias o de los actos delictuales que pudieran cometerse, pusimos en alerta a todos los fiscales a nivel nacional, inclusive a la Oficina Médico Legal. Y todos los fiscales a nivel nacional han venido actuando de acuerdo a sus atribuciones de manera inmediata, al punto que en el caso, por ejemplo, de la muerte de la niña en Abancay, ya el fiscal ha formalizado la denuncia correspondiente y estamos trabajando ardorosamente en todos los lugares del país. Respecto a los detenidos que hay en Lima, ya tengo entendido que ya han sido traídos el día de hoy acá a la sede central del Ministerio Público alrededor de 29 profesores. Los fiscales están evaluando la participación y evaluando cuál es la situación jurídica de cada uno de ellos y emitirán sus resoluciones de acuerdo al respeto de la ley y la Constitución. ¿Cuál podría ser ahí el cargo más importante que se les formule? Bueno, de acuerdo a los hechos que le esté atribuyendo a la policía, ayer he escuchado yo al procurador del Ministerio Interior algo como interrumpir las comunicaciones, el tránsito de vehículos, ¿no? Y lógicamente el haber subvertido la tranquilidad pública, ¿no? Pero eso lo tendrán que analizar cada fiscal en su área y de acuerdo a los hechos que estén acreditados en los atestados respectivos. ¿No está usted recibiendo ninguna presión por parte del gobierno para que sea severísima en este asunto? No, mentiría si dijera lo contrario. No estamos recibiendo ningún tipo de presión. Creo que todos los fiscales somos conscientes de que la severidad para el combatir el delito en cualquier circunstancia tiene que estar presente, pero no se trata solamente de severidad, sino también de respeto a la ley, del respeto a la presunción de los derechos de las personas, como la presunción de inocencia, y que los cargos estén debidamente tipificados en el código. Doctora, luego de esta absolución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, virtual absolución, archivamiento de su caso, me imagino que usted puede estar pensando en formular una denuncia en contra de quienes la acusaron. Sí, lo estoy pensando porque en realidad ha habido un daño no solamente en lo personal, familiar e institucional, un daño que yo diría irreparable. Simplemente espero hacer uso de las acciones legales que la ley me permite, porque hay que poner alguna suerte de límite en el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, y en el agravio, el insulto y en la vejación de una persona, de cualquier ciudadano de este país, y mucho más si, como en mi caso, se trataba de representante de una institución como es el Ministerio Público, con todas las implicancias que eso ha tenido, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, doctora Adelaida Bolívar. Hemos hablado con la fiscal de la Nación en esta conexión telefónica urgente. Muchísimas gracias por vuestra atención.